Yo quiero que a mí me hacemos quiera. Azul profundo por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y hablando de adolescentes y de derechos, aquí estamos con Brian Danger y Originales CM. Pero también está Federico Camiletti, que es coordinador del programa de INAUN, que nos va a contar. Hola Federico, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Federico, contanos qué placer y gracias por habernos traído a los artistas. Gracias por la invitación. Contanos de qué tratan los programas de INAUN que vos coordinás. El programa INAUN es un programa que depende de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa. Y bueno, es un programa que ya viene durante muchos años, 25 justamente estamos cumpliendo este año. Trabaja básicamente con adolescentes y sus grupos familiares. ¿Adolescentes solo varones? No, adolescentes, varones, mujeres. Uh-huh. También con algunos niños, pero básicamente siempre la franja del adolescente. Y básicamente salimos al encuentro de esas situaciones más complejas, ¿no? En la cual, como dirección de niñez, siempre que hay vulneración de derechos, intervienen las situaciones. En el caso de INAUN, por ahí el distintivo que tiene con otros programas dentro de lo que es el ministerio es la cuestión comunitaria y la cuestión de estar inserta en los barrios también. Eso es en el caso de Santa Rosa. INAUN en sí es un programa más amplio, a nivel provincial pertenece, está dentro de lo que es el Plan Provida. ¿Viste el Provida que tiene Cumelén, sí. Ayelen, tiene las colonias de vacaciones en verano? Bueno, INAUN, como esa línea provincial, se baja en los distintos municipios. Hay más de 25, creo que hoy por hoy hay como 26, porque se han creado algunos nuevos. Con distintas propuestas según la localidad. Sí. ¿Sí? Cada localidad lo ejecuta según su necesidad, ¿no? En el caso de Santa Rosa, directamente depende de la Dirección de Niñez, o sea, de provincia. Y bueno, trabajamos con poblaciones de adolescentes. Entonces, la propuesta de trabajo son muy diversas. El objetivo principal es poder vincularnos con los chicos, y a partir de este vínculo, lograr que ellos puedan obtener o restituir algunos de esos derechos que están viendo vulnerados. En otros casos son más talleres preventivos, promocionales de derechos, es generar actividades que los incluyan en los barrios o en las sedes donde tenemos talleres. Y en cuanto a las actividades concretamente, los chicos que hacen talleres, porque acá son todos artistas, ¿esto lo generaron en el programa o ellos lo traían y lo fueron desarrollando? Bueno, en realidad, en el caso de los artistas que nos acompañan acá, bueno, ellos ya venían también haciendo esto, desde INAUN por ahí se los ha acompañado en sus sueños. Acompañarlo desde donde se pudo, ¿no? Por ejemplo, a los chicos los conocieron tanto Pablo Dazo, que acá nos acompaña, como Lucas, Julio Gre, a partir de una actividad de murga que hicieron en Santa María de la Pampa durante ya 5 años. Y bueno, los chicos estaban siempre ahí rapeando y se han ido acercando y bueno, de ahí el vínculo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, ellos ya venían. En el caso de Brian, su pasión así por escribir cosas le ha surgido en el último tiempo también, y con Brian nos conocemos de hace años, también de haber participado él en otros espacios. O sea, los talleres, ya te digo, tenemos algunos talleres en los barrios, otros en la sede central de INAUN de talleres, que queda ahí en calle Juan B. Justo, al fondo, en Juan B. Justo 830 es. Uh-huh. Y, por ejemplo, en los barrios tenemos actividades de fútbol, de murga, acá a nivel central tenemos herrería, carpintería, muchas cuestiones artísticas, desde pintura, de murales, hasta cerámica, trabajos en objetos, arte decorativo que se llama, cocina, muchos talleres de cocina. ¿Ellos están asistiendo al colegio? Y algunos no. Algunos no, por decisión personal. Porque los chicos muchas veces van dejando, y ahí está el trabajo también de INAUN, básicamente, de siempre no quedarnos solamente en el taller. Claro. Ir y también ver, bueno, cuál es la realidad familiar, qué otras cosas están pasando, abordar la cuestión de salud, no sé, en las chicas también la cuestión de... ¿El abordaje de cuántos adolescentes, varones y mujeres están teniendo en este momento? ¿Tenés un número más o menos? Mira, de situaciones más complejas, así sí. Que por ahí algún juzgado nos deriva para que atendamos, por algún motivo estamos hablando de cerca de 80, que es variable, ¿no? Cuando la situación... Porque ahora la idea es trabajar, si no hay derechos vulnerados, o sea, si nosotros vemos que el chico está escolarizado, la cuestión de salud ya arrancó, ya todo eso, nos retiramos. El Estado claro. No tiene que estar metido en la familia, en la familia ni controlando nada. El Estado se tiene que retirar. Lo que sí quedamos acompañando, quedamos a disposición cualquier cosa que surja. Eso en el caso de estas 80 situaciones. Pero después, con las propuestas de talleres y propuestas deportivas en los barrios, no sé, más de 300 pibes, hay como 250. Qué hermoso. Las cuestiones, el fútbol es uno de los que más atrae y llena. Sí. Por ejemplo, hoy por hoy en Germinal es una de las actividades más convocantes. Yo este es el segundo momento y espacio que me encuentro con ustedes y comparto, y yo te veo muy... ¿Qué te pasa a vos, varón, persona, adulto, con estas actividades? ¿Cómo qué sentís? ¿Qué te motiva a realizar este trabajo? Mira, estar en INAMUN por ahí es una continuidad de cosas que yo desde la adolescencia. De la adolescencia ya estoy trabajando o en movimientos sociales o de haber trabajado en barrios, también siempre con chicos más chicos que yo. Ahora la edad ya es más amplia, la distancia. Ya sos el grande del equipo. Sí, pero bueno, es una vocación que uno tiene más. Y el que trabaja por lo general en el área de niñez siempre es una vocación especial. Y en el caso de INAUN, lo bueno que uno puede desplegar también un montón de cuestiones creativas, porque hay que ser creativo en el trabajo con adolescentes. Sobre todo para que no se aburran, porque ellos tienen otra energía, otra necesidad, y es lo que está pasando obviamente en los colegios. Los chicos se aburren. Eso, que es lo que pasa muchas veces con la propuesta del Estado o de los grandes hacia los chicos. No son las propuestas que a ellos les interesan. Claro. Está mirada desde un lugar de adulto, y, ¿no? Entonces, estamos con todos, con Original. Original y yo tenemos todos, así que nos van a tener que disculpar. Todos. Qatar. Lo que te decía eso. Entonces, bueno, nosotros, eso que te decía de la creatividad, es ir todo el tiempo transformándonos también. Entonces, lo principal es estar cerca de los chicos, estar escucharlos mucho, ir adaptándonos. Si algo no funcionó, le cambiamos. Y algo de lo que hemos ido aprendiendo también con el curso de los años es a los chicos ofrecerles cosas de calidad. Claro. Si uno le va a ofrecer un taller, válgame la palabra, pedorro, así. Sí, los chicos se dan cuenta. Y no tiene ningún valor eso. O sea, lo importante es poder ofrecer cosas de calidad. Hoy por hoy, por suerte, estamos, viste que las gestiones van cambiando y demás. Sí. Hay apoyo desde hace un tiempo, tenemos mucho apoyo en ese sentido, y eso es importante cuando uno cuenta con el recurso económico para los talleres poder comprar los insumos. Hay veces que son insumos caros. Bueno, cuando está el apoyo se pueden generar cosas. Y lo otro interesante es que hay un grupo de trabajo en Santa Rosa, somos cerca de 25 entre profesionales que conforman los equipos técnicos, siempre son trabajadores sociales básicamente, algunos psicólogos, dos psicólogos tenemos. Después un grupo importante también de operadores comunitarios, un grupo de talleristas, que son específicamente los que se encargan de enseñar el oficio. Y tenemos, bueno, el equipo administrativo, chofer y todos, que la idea es todos tirar para el mismo lado, tener una misma visión de lo que queremos lograr. Porque si no... Sí, si no tendría sentido. No se podría hacer. Y teniendo en cuenta que tienen tantos artistas en el equipo y que cumplen 25 años, ¿estas dos cosas se encuentran en alguna celebración, en algo que vayan a hacer? Nosotros... ¿O cuándo muestran los chicos sus producciones del tipo de arte que sean? Mira, en los chicos, por ejemplo, hay un taller de música que está funcionando en Juan B. Justo, que es una banda, ya desde hace 3 años. Bueno, ha ido variando los integrantes, pero nosotros tenemos una cuestión que festejamos bastante seguido. Siempre festejamos en el verano o en la primavera, en invierno, hacemos festejos ahí en la misma, en la Juan B. Justo, grandes juntadas, vienen los chicos de los barrios, hacemos campeonatos, hacemos pizzas o choripanes. Y ahí siempre hay música. Los chicos han actuado varias veces, los de la banda también. Con los chicos hemos tratado también de algunos eventos. Bueno, han ido a grabar un programa de televisión. Sí, ahora nos van a contar sus experiencias. Los de música también, han ido a tocar a Pico, demostrarlos. Así que claro, como para que tengan ese otro lugar, claro. Los artistas, claro. Así que bueno, Federico, muchísimas gracias. Vos sabés que nosotras, entre los grandes nos entendemos, pero aquí en este programa los protagonistas son ellos. Y ahora vamos a saludar a Brian. Brian es escritor. ¿Qué edad tenés? Hola, Brian. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué edad tenés? Tengo 22 años. Muy bien. ¿Y desde cuándo escribís? Yo empecé a escribir hace muy poco, va. La verdad, siempre escribí a las perdidas, pero siempre escribía, siempre tenía algo escrito. Pero bueno, escribir fijo fue allá hace poco, recién hace como 2 años. Y bueno, fue una locura de la forma que me puse a escribir, pero... ¿Por qué una locura? Porque yo desde muy chico he estado yendo a los talleres de Inaún. Y siempre me dieron y me enseñaron una experiencia distinta. Así que, bueno, en un momento que yo me separé de Inaún, que empecé a tener otra junta, cometí algunos delitos que me dejaron detenido en uno o dos años. Uh-huh. Y estando preso, me puse a escribir. Y bueno, y ya gracias a eso, a la enseñanza que tenía de parte de Inaún, pude buscarle otra salida a no volver a cometer los mismos errores. Así que ahora, estando en libertad, vuelvo a estar en vínculo con la gente, con los chicos, con los compañeros de Inaún, para dar a entender lo bueno que es tener esta posibilidad de las personas que te ayuden, ¿no? Claro, de tener este espacio y donde vos puedas mostrar tu creatividad. ¿Nos querés leer algo ahora o querés que sigamos charlando de vos? Yo les leo, no tengo problema. Dale, léenos algo de lo que hayas escrito. Yo, esto es para el segundo libro que estoy por sacar, que dice, bueno, es como mi biografía. Dice, sí. Mi nombre es común como la normal pobreza mundial. Fui criado de mis 8 años en un barrio bajo o pobre, como algunos lo quieran llamar. Desde entonces que tengo conciencia, mi vida se divide en 3 etapas. De los 8 a los 11 me separaron de mi familia para vivir en un hogar cristiano en el medio de la nada. Luego pasé todo un año durmiendo en bolsas y cajas en cada rincón de la ciudad, hasta que volví a mi casa, buscando un cambio, y el único cambio fueron 2 años en una escuela hogar. Luego de los 14 a los 18, en un hogar de menores, que a pesar de mucha comodidad, para nada me enseñó a luchar cruzando de las puertas para afuera. Muy bien, muy bien. Vas contando tu historia. Es tu segundo libro y el primero también trata... Vendría así como una pequeña biografía. Ajá, y el primero de que trataba también de... Estando detenido, estando... de las cosas estando detenido. Y está bueno esto que remarcas de que cuando estabas detenido tenías una referencia, una estructura afuera que te marcaba de que podías generar el cambio. Está muy lindo esto. ¿Qué más haces además de participar de los talleres? ¿Hay talleres literarios en Inaún? No sé eso. No hemos tenido el interés. Mira, una idea, estaría bueno. Sí. Bueno, ¿y qué más haces en Inaún? ¿Compartís con los amigos, con los chicos? ¿Te has hecho amigos? Mi función ahí ahora ya, yo ya siendo mayor, sé que mi parte ya no es de ahí porque es para adolescentes. Y bueno, solamente yo acompaño a los chicos y bueno, además de dar un buen ejemplo, enseño lo que me enseñaron la gente de Inaún, los compañeros. Seguro tu ejemplo de vida es fundamental para otros que vienen y también pueden cometer un error, y la verdad que los errores los cometemos todos y está bueno tener ese lugar de donde agarrarnos, claro, para salir, para explotar, para salir para adelante. Vamos a escuchar un tema musical y en un ratito seguimos con el operador, con Pablo, y también nos quedan el resto de los artistas. Seguramente en algún momento vamos a volver con Brian, que me encantó lo que contás. Y adelante, Nina.